El libre pensamiento es filosóficamente libertario, crítico, racional, sensible, diverso y multicultural, con la diversidad como un valor y la felicidad como una meta. Hablamos de libre pensamiento con Fernando Lozada. Ahí estamos, ya recién decíamos que los miércoles temprano iban a pasar los chicos de la Hora de los Pueblos y más o menos hasta ahora del mismo día, de los días miércoles, va a estar el señor Fernando Lozada haciendo la columna de Libre Pensamiento. Fer, bienvenido a esta nueva mañana de la azotea. ¿Qué tal, Maxi? Un gusto. Para mí siempre estar en la azotea es un placer. Lo mismo digo. Bueno, hoy la columna de Libre Pensamiento se va a tratar sobre abuso sexual infantil, no es un tema para nada grato, es más, es uno de los delitos más aberrantes que puede cometer una persona y tiene características muy particulares, ¿no? La mayoría de los casos ocurren en los hogares, que finalmente terminan siendo los lugares más inseguros para las mujeres y para las criaturas, y el más frecuente es el llamado incesto paterno-filial, ¿no? Por lejos es el más frecuente, ha sido durante siglos un método o una forma de legitimarse el varón, ¿no? Y eso todavía no se ha podido cambiar culturalmente, ¿no? La interrupción a nivel informativo. Digo, una legitimación de la masculinidad. De propiedad, digamos, es decir, una manera de demostrar la propiedad de la persona, ¿o no? Sí, tiene que ver con eso y tiene que ver con las construcciones de la masculinidad, ¿sí? Como, digamos, como una forma de sometimiento, dominación, como a mayor masculinidad, mayor sometimiento, a mayor ejercicio del sometimiento, ¿no? Tiene que ver un poco con eso y también, bueno, con otras cosas que vamos a ir viendo, ¿no? Porque una de cada cinco niñas es abusada sexualmente en la Argentina, es una cifra monstruosa, estamos hablando del 20% de la población femenina y uno de cada 13 varones, ¿no? Y esto hace que un 20%, como decía recién, de las mujeres no tengan reparación también, porque esto realmente pocas veces llega a juicio, pocas veces hay un tratamiento psicológico, pocas veces se les cree. Entonces hay un daño, y este daño se perpetúa, y esas mujeres dañadas después son presa de modelos de sometimiento a los cuales los varones hemos aprendido o nos han enseñado a ejercer, ¿no? Entonces hay mucho trabajo ahí en ese ámbito. Desde algunos años han sido noticia los abusos sexuales en instituciones educativas, ¿no? Cometidos a niños y a niñas de temprana edad, ¿no? Entre 2 y 5 años. Han aparecido algunos casos, se han mediatizado mucho porque, bueno, este tipo de delito suele tener bastante trascendencia mediática. Y me interesaba en principio hablar sobre las estrategias de las defensas especializadas en abuso sexual infantil, ¿no? De quienes lucran sistemáticamente defendiendo a los imputados en este tipo de delitos aberrantes, ¿no? Y utilizan en todo el mundo las mismas estrategias, lo cual evidencia de que hay algún grado de conexión. Lamentablemente, aunque digamos estas estratagemas parezcan torpes, burdas, tienen un alto nivel de efectividad dentro del poder judicial, ¿no? Son bastante exitosas. A veces por desconocimiento de los operadores judiciales y a veces porque hay algunas tendencias a encubrir, como conocemos, por ejemplo, el caso de Piombo, ¿no? Del juez Piombo, que da para hablar un rato de eso, ¿no? Pero bueno, las defensas especializadas en abuso sexual infantil en general no se basan en garantizar procesos justos a quienes están imputados por estos delitos. Por lo general trabajan por fuera del derecho. Y utilizan técnicas que son realmente inescrupulosas y están pensadas para destruir a todos aquellos que tiendan a defender a las criaturas o crean en sus relatos, ¿no? Y los quienes quieran protegerlos, realmente muchas veces son las madres, ¿no? Las madres protectoras las que terminan siendo dañadas por estas defensas, como decía, absolutamente inescrupulosas. Y como consecuencia son estas víctimas revictimizadas. O sea, esto tiene que ver con varias cuestiones. De algún modo también como forma de escarmiento, es decir, es un mecanismo disciplinador, que no se les vuelva a ocurrir denunciar, que a su entorno no se les vuelva a ocurrir hacer esto, y que otros que estén viendo, y porque esto como se suele mediatizar, tampoco se les ocurra denunciar, ¿no? Se crean estas estructuras. Me da la sensación, sí. Fer, que más allá de no obtener justicia, uh-huh. la nena o el nene abusado, queda también como una mentirosa o mentirosa. Bueno, ¿no? Una victimización por otra cuestión, que es la mentira. Sí, se trata de que aparezcan como mentirosas, como delirantes, como llenas de fantasías sexuales impropias de su edad. Y ese estigma les va a quedar para toda la vida, ¿no? Aparte de otro estigma que también se utiliza para que se callen, que es el decir de que quien fue abusado se va a transformar en abusador, ¿no? Esto es un mito. Probablemente quien fue abusado y fue víctima de abuso sexual infantil quede para toda la vida en una posición de víctima si no hay reparación, no que vaya a ser un abusador. Pero cuando los hechos ocurren en una institución encubridora, y este es otro factor, ¿no? Los padres y las madres son tratados de histéricos, de fabuladores, de interesados en obtener dinero a cualquier costo, ¿no? Que son insensibles a la brutal exposición y maltrato de los medios periodísticos, incluso del Poder Judicial, porque el Poder Judicial no está preparado para recibir este tipo de denuncias. Realmente todavía no se ha avanzado mucho en esa dirección. Hay algunos avances, no los vamos a negar, pero falta muchísimo, ¿no? Así que, según estas instituciones, estos relatos son inventados, se los inducen a los niños pequeños y estos los repiten y a su vez generan indicadores, ¿no? Los indicadores son aquellas manifestaciones psicológicas y físicas que presentan aquellos que han padecido el abuso sexual infantil, que permiten a quienes están especializados en el tema, psiquiatras, psicólogos, encontrar indicios de que se ha perpetrado sobre ellos ese delito, ¿no? Y bueno, lo que tratan de plantar es las instituciones encubridoras es esto, ¿no? De que los padres en realidad tienen algún tipo de plan espurio, extraño, por el cual se asocian, exponen a sus hijos para sacar algún tipo de beneficio que nunca se sabe muy bien cuál es. O que se trata de encubrir un abuso intrafamiliar, ¿no? Eso es como se da tanto, digamos, más del 80% de los abusos sucede en el ámbito, en el seno de la familia, en el seno del hogar. Entonces tratan de decir que todo esto es una artimaña para encubrir realmente lo que sucede dentro de la casa. La principal institución encubridora que conocemos es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y voy a hacer lo más sintético que pueda en explicar por qué es una institución encubridora de abuso sexual infantil. Bueno, el principal motivo es porque la Iglesia Católica trata de acumular poder, y ese poder lo logra haciendo íntimas relaciones con el Estado. Esto a partir del siglo IV viene sucediendo, y para tener esa relación y que el Estado los vea como un sector con el cual puede tener algún tipo de vínculo beneficioso, ellos tienen que ser la autoridad moral. Y para ellos la moralidad tiene que ver casi exclusivamente con la sexualidad, ¿no? Para la Iglesia. Todo lo que venga de la sexualidad es lo pecaminoso. Y por eso tanto hincapié en el celibato, ¿no? Entonces, aquellos que no tienen contacto con la sexualidad serían sus máximos exponentes de la moralidad, las máximas autoridades. En los seminarios suceden muchísimas cosas aberrantes, y algunas naturales, digamos, no tan aberrantes, es decir, hay impulsos sexuales y son satisfechos, digamos, dentro de los seminarios, pero todo esto debe ser ocultado porque se tienen que mantener célibes para, de alguna manera, mostrar a la sociedad que ellos no están contaminados. Y se crean mecanismos de ocultamiento, porque en realidad no se puede evitar que esto suceda, entonces se crean mecanismos de ocultamiento para que no se sepa. Cuando suceden abusos sexuales por parte de clérigos, pasa lo mismo, es decir, ya la complicación es aún mayor. Por un lado, tratar de ocultar que los clérigos tienen contacto con lo sexual, que tienen relaciones sexuales, y por otro lado, tapar un delito que los desprestigiaría y les erosionaría esa imagen que tienen. Todo esto que vienen haciendo desde hace muchísimos siglos ha creado un sistema dentro de la Iglesia y dentro de sus instituciones que obedecen a la misma línea ideológica, mecanismos para encubrir. Y cuando aparece un caso de abuso sexual por parte, por ejemplo, de un docente en una institución católica, esos mecanismos se activan también, ¿no? Porque En los seminarios se forman los militantes católicos, que son los curas, y en los colegios se forman los sujetos católicos. Y entonces los padres, para dejar sus bienes, padres y madres, para dejar sus bienes más preciados, que son los niños pequeños, los dejan en personas confiables que van a formar a esos sujetos. Entonces, si ahí se pierde ese prestigio, ellos tendrían grandes problemas, y además grandes problemas de subsidio, pues si el Estado les llega a quitar los más de 5.000 millones que se dan a las escuelas católicas, estarían en problema. Entonces, ahí tenemos un tema más que complejo. Otro asunto importante con esto de las estrategias que se usan para encubrir es que los abusadores de infantes utilizan técnicas para confundir a sus víctimas. Es decir, les cambian los nombres de las cosas, los lugares, y así cuando sus relatos son contados se vuelven como irracionales, incomprensibles, ¿no? Por ejemplo, dice, te voy a tocar con este pañuelo, y después utiliza un elemento, puede ser un tenedor, por decir algo tonto, uh-huh. Y entonces cuando el niño relata decía, me pincho con un pañuelo, es algo incoherente y parece no tener sentido, claro. ¿No? Y todo el tiempo utilizan esas estrategias, cuando son varios se cambian hasta los nombres, todo el tiempo, entonces... esto hace que no cualquiera pueda interpretar lo que está contando un niño que pasó por una experiencia de estas lamentables, ¿no? Hay un sistema casi de protección o de cómo efectuar el abuso. Es impresionante lo que está contando. Sí. Hay dos cuestiones, ¿no? Está por un lado las estrategias de las defensas especializadas y por otro lado los abusadores o las abusadoras y quizás... una desventaja de la tecnología en este caso es que hoy pueden tener contacto fácilmente a través de internet y de lo que se llama la internet profunda, ¿no? Es una internet y que no deja rastro de las IP de las máquinas, que se puede configurar las páginas para que cambien de acuerdo a la IP que ingresa también. Todo, esta internet es tal vez más grande que la internet que nosotros conocemos. Y tiene la característica de no poder ser encontrado el material por los buscadores, ¿no? Uno puede googlear y jamás las va a encontrar a las páginas. Es como una internet paralela, pero tan grande o más que la que nosotros conocemos. Y ahí hay foros, en ese lugar es donde trafica la pornografía infantil, donde los pedófilos y abusadores intercambian también estrategias. Así que eso es también otro tema muy, muy amplio, ¿no? Después para los abogados, los letrados que se dedican a defender imputados por abuso, los más peligrosos o sus enemigos principales son los peritos, ¿no? Los peritos son un blanco especial para esta gente y se los ataca a nivel personal en los tribunales, en los medios de comunicación, se le trata de indagar cosas de su vida personales, de exponerla. Y bueno, lo hemos visto ahora en los últimos tiempos con el caso de Analia. Claro, eso vamos a hablar un poquito más adelante. Claro. Pero bueno, la idea es que a los peritos hay que destruirlos. Y también como una forma de disciplinarlos y que en futuros juicios sean menos jugados o no se animen a manifestar que los niños o niñas han sido abusados, que sean más ambiguos, se trata de llegar a eso, ¿no? Y realmente a veces logran cosas increíbles, como por ejemplo quitarles las matrículas, ¿no? O denunciarlos por falso testimonio y que esos procesos prosperen. Entonces, bueno, atemorizan con eso y son bastante efectivos, y no sucede en ningún otro tipo de delito. Uno no escucha, ni siquiera en la inversa, ¿no? Cuando un juicio de abuso sexual es ganado, no escucha que al perito que estuvo del lado del abusador, digamos, de la defensa del abusador, después se le haga un juicio por falso testimonio, se le quite la matrícula, eso en general no se escucha. Después, bueno, hay otro punto importante que es mostrar en la opinión pública de que los perpetradores o los imputados, en estos casos, son víctimas en realidad de una psicosis colectiva, de una epidemia de abusos, de confusión en la sociedad, de que interpreta cualquier cosa como un abuso sexual infantil, una caricia la interpreta por ese lado, y que hay como una pandemia de eso, ¿no? Ahora, la estructura madre que sostiene la llamémosle teoría, y en realidad no lo es, la teoría que sostiene toda esta ideología, esta forma de accionar de las defensas, es el falso síndrome de alienación parental, conocido como SAP, ¿no? Y es un postulado ajeno a la ciencia, ¿no? Con un fuerte contenido ideológico en el sentido de que es proveniente de una ideología para defender a abusadores, ¿no? En esa dirección. Y esa impronta se la dio su creador, ¿no? El autor fue un pedófilo también, un supuesto profesor de psiquiatría, y algunos dicen también que pediatra, que se llamaba Richard Garner, ¿no? Que en 1985 creó esta falsa teoría, este falso síndrome, para referirse a lo que él describió como un desorden psicopatológico de niños, ¿no? Producido fundamentalmente por sus madres. Sería algo así como, para decirlo simple, las madres, pues esto lo creó en un principio para defender en casos de separaciones a los padres que eran acusados de, o en casos de conflictos en parejas, para defender a los padres que eran acusados de abuso sexual. Entonces decían que el problema era que las madres es como que enloquecen y inventan que sus hijos o hijas fueron abusados sexualmente y se lo dicen tanto a sus hijos que sus hijos lo creen y terminan manifestando indicadores como si realmente lo hubieran sido. Esto ha sido desestimado por la ciencia en cualquiera de sus disciplinas y ramas. Y este tipo se dedicaba a defender soldados que abusaban en invasiones de Estados Unidos a otros países, ¿no? Y nunca fue reconocido por ninguna organización ni incorporado en ningún manual de salud mental ni en la Asociación Americana de Psicología ni en la Organización Mundial de Salud. No está ni en el DSM-5 ni en el CIE-10 ni en ningún lado, ¿no? Pero en algunos países de Latinoamérica a veces prospera, lamentablemente, ¿no? Bueno, tenemos que el caso Chanel y Fleming. En septiembre del 2013, unas 30 familias denunciaron en la comisaría de la mujer de la ciudad de Mar del Plata a la docente de música Analia Schwartz por abuso sexual a menores de 3 y 5 años de edad. En el colegio San Antonio María Chanelli, inmediatamente aparece la abogada Patricia Perelló en escena, que es conocida en la ciudad por brindar servicios al obispado en estas circunstancias, ¿no? En casos de abuso sexual infantil dados en colegios católicos. Al tomar trascendencia, la trascendencia pública de las denuncias de estos padres y madres, algunos progenitores del Jardín de Infantes Mamina, que habían tenido sus hijos, hijas, de dos como maestra a esta misma mujer, un año antes, a través de los medios y de relato de sus hijos, al ver en la televisión y en las redes sociales su imagen, también manifiestan haber sido abusados o que la maestra era mala, les hacía cosas feas, ¿no? Así que bueno, el juicio comenzó el 23 de febrero en el Tribunal Oral, acá en lo criminal número 1, y las causas que se le imputan a esta ex docente Analia Schwartz son 44, ¿sí? En principio terminaron siendo 56, pero no todas llegaron a juicio, todas por corrupción de menores. Hay una doble imputación donde se consideran 9 hechos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado, y las familias damnificadas están divididas en 3 grupos, es decir, quienes tienen representación privada. Ahí hay 2 grupos, que están los abogados, digamos, el abogado César Cibo y su equipo, y en el otro el equipo del letrado Toscano y otros que no tienen representación, ¿no? Y la abogada Perelló utiliza claramente el manual del SAP para su defensa, y en esto ha sido absolutamente clara, ¿no? Lo sigue al pie de la letra, y el obispado se ha comportado como se comporta siempre la Iglesia Católica en estos casos. El obispado realizó misas a favor de la imputada, nunca habló de los niños y de las criaturas, siempre a favor de ella, además de, bueno, de prestarle a los custodios de la catedral para acompañarla a declarar. Realmente se ha comportado de una forma espantosa, al igual que el colegio que tiene una causa por encubrimiento, ¿no? Que la hizo el fiscal de oficio por haber modificado la escena donde se cometieron o donde se denuncia que se cometieron los delitos. También ha incitado a las docentes para que se manifiesten en la puerta del colegio, vayan a tribunales, acompañan, y las docentes están agrupadas como en una especie de organización que se llama Con los Chicos No, Con los Docentes Tampoco, que nace de defender docentes denunciados por abuso sexual infantil, ¿no? Y cuando empezó el juicio, al otro día, se pudo ver en un ataque o una manifestación del tipo, un apriete del tipo mafioso, en el local de uno de los padres de denunciantes, donde le pegaron carteles que decían con los docentes no, con los chicos no, con los docentes tampoco, Analía es inocente. Bueno, se pudo saber quiénes son, y son de este grupo que está en Morón, en Castelar, en La Plata, que denominado con los chicos no, con los docentes tampoco, que viajaron desde allá para hacer esto, que trajeron la bandera que utilizan para defender, por ejemplo, a Mariano Volta, que fue condenado en noviembre del 2016 a 22 años de prisión por 8 casos de abuso sexual, estas mujeres que lo defienden, le trajeron la bandera a las maestras de Giannini, y con esa bandera estuvieron en la puerta de tribunales, ¿no? Acá tenemos también una red de personas que defienden abusadores o imputados por abuso, ¿no? Y realmente, bueno, esto es increíble, pero también es increíble cómo actúan, ¿no? Por otro lado, la acusada, pero dice la defensora, que es víctima de una pandemia, lo dice el colegio de abusos sexuales, ¿no? Yo me tomé el trabajo de investigar cuántas denuncias de abuso sexual infantil hubo en los últimos 16 años, y la realidad es que hubo 3 en Mar del Plata, con una planta docente de más de 12.000, ¿no? Y todas en colegio católico, salvo la del Fleming ahora, pero es la misma maestra del colegio católico. Tendría trastocada la frase pandemia, la palabra pandemia. Sí. Y estamos hablando del 0,01%, ¿no? De denuncia en los últimos 16 años, realmente esto no es una pandemia. Otra de las instituciones que ha tenido un actuar lamentable es SADOP, el sindicato de docentes privados, que ha tratado de presentarse con la figura de amicus curiae para defender a la imputada. Ellos tienen que garantizar las cuestiones laborales y de ninguna manera meterse en esto, ¿no? Realmente es algo que no se puede creer. Bueno, uno de los argumentos de la defensa, como decíamos, es el de la imposibilidad de que haya ocurrido en el lugar. Esto realmente no tiene sentido. El abuso sexual se puede dar en cualquier lado. Los perpetradores generan las condiciones para hacerlo. Manipulan a la gente, tienen ese perfil de manipuladores, y puede pasar cualquier cosa, en lo cual toman tanta confianza con el entorno que le puede decir cosas tan simples como: me vas a hacer una fotocopia mientras yo estoy con los chicos, y la persona que tiene que estar a cargo puede salir. Y eso no, en otro ámbito sería como normal, pero en este caso no. Y entonces, además de que el colegio modificó el lugar, y sabemos que tiene esta causa, pero no se puede hablar de que es imposible que haya sucedido en un lugar determinado. También se dice que es imposible que 40 niños mantengan un secreto por tanto tiempo, ¿no? Y eso implica desconocer la psiquis de las criaturas, ¿no? Los niños pueden mantener secretos durante años, de hecho sucede en el caso de abuso sexual infantil, porque son amenazados permanentemente, y a tan temprana edad las amenazas son creídas. Se cree, cuando dice, si vos contás, tu mamá se va a morir, Dios te va a castigar. Se usa mucho dentro de los colegios católicos, cuando hay abusos, ese tipo de manifestaciones. Bueno, lo que se dice que también que una de las denunciantes está procesada por robos a mano armada, y ello tendría alguna incidencia sobre la calidad de las denuncias del resto, lo cual es una falacia absoluta. Hasta el de ella tampoco involucraría nada. Es más, puede haber sido esta mujer, que está procesada, es decir, no tiene una condena, pero puede haber cometido los ilícitos y su hija ser abusada. Obviamente. O hijo, así que eso no tiene ningún tipo de asidero, realmente es una falacia. Por otro lado, que se dice que es imposible que los menores de 4 años del colegio Fleming recuerden los tocamientos sexuales un año que sufrieron un año antes, realmente no es así, tampoco hay argumento científico para decir que no pueden. Lo que sí puede haber sucedido o sucede es que no lo cuenten de la misma manera o tenga una cierta distorsión, porque su psiquis no es la misma, la psiquis de las criaturas va evolucionando y sus conocimientos, lenguaje también va cambiando, ¿no? Bueno, nosotros estamos en este juicio, digo nosotros estamos porque algunos vamos a acompañar en los momentos clave, simplemente porque nos solidarizamos con las criaturas. Sabemos que no se pueden inventar a tan temprana edad relatos de índole sexual, y lo que está haciendo la defensa, atacando a los padres, hablando de abusos intrafamiliares, planteándolos como estafadores, como que quieren quitarle dinero al colegio, nos parece absolutamente aberrante. También nos parece aberrante el ataque que están sufriendo tanto la fiscal oficial, la licenciada Catera, como la licenciada Patricia Gordon. Nos parece realmente grave que se busque esta forma de defensa de atacar a los peritos, y no desde el ámbito ni del derecho ni desde la ciencia, ¿no? Así que estamos muy cerca de que el juicio termine, de poder escuchar los alegatos finalmente, esperamos que en una semana, y ver si el tribunal es lo suficientemente sensible para no caer en las artimañas de estas defensas, que a veces son muy efectivas, y por otro lado, escuchar los relatos de la criatura, que son 21 cámaras Gesell, las cuales hay bastante coherencia y se relatan cosas que son absolutamente aberrantes, ¿no? Ayer hablábamos 15, 20 días aproximadamente, esto estaría encarando una recta final, ¿verdad? Sí, estamos hablando de por ahí una semana para los alegatos y una semana más quizás para el veredicto, ¿no? Estamos muy cerca. Obviamente estaremos al tanto de cómo se va a ir desarrollando esta cuestión. A mí siempre me causó extrañeza esto de solicitar pruebas. Es decir, cuando vos pones algo y decís algo, seguramente hay una respuesta al otro lado. ¿Qué prueba tenés vos para acusar a Analía de que es abusadora, para poner como ejemplo esta causa? Cuestión que no pasa con otros delitos. Sí. Digamos, yo digo, me robaron en la esquina. Nadie me va a decir, ¿qué pruebas tenés vos para decir que te robaron en la esquina? Sí. Digo, pero en este caso es como que te piden hasta una investigación personal y particular para acusar a la abusadora. Sí, vos fíjate que se dice, por las dudas denuncian. Y sí, justamente. Sí. Si vos tenés duda de que tu hijo o hija fue abusado sexualmente, lo mínimo que tenés que hacer es ir y hacer una denuncia, ¿no? Entonces, no vas a hacer una denuncia solo con una certeza. Vas a hacerla también ante una duda, y que quien tiene que investigar es el Poder Judicial, justamente.